Córdoba. Contacto telefónico. Las 10 de la mañana, 32 minutos. Seguimos por La Crecida en la 95.5 Radio El Grito. Seguimos metidos y metidas aquí en nuestro territorio cordobés para seguir hablando un poquito de el proceso que viene siguiendo el proyecto de autovía de montaña ahí en el Valle de Punilla. Te contábamos que luego de la maratónica audiencia pública quedaron ahí muchas preguntas por responder, que no quisieron responder, podríamos decir. Hay un organismo del Estado que debería hacerlo, que es el Instituto de Investigación Especializado en el Estudio y Análisis de Problemáticas Vinculadas a Servicios Públicos e Infraestructura, más conocido como el ISPI, ¿no? A las 204 preguntas técnicas y científicas formuladas en la audiencia pública por el estudio de impacto ambiental, el ISPI contestó, pero parece que algunas respuestas fueron refutadas por profesionales de muchos ámbitos, de las ciencias ambientales, de las ciencias sociales, arquitectura, la salud, aporte también de otras organizaciones sociales, no gubernamentales, etcétera. Estamos ahora en contacto telefónica con Darío Ávila, abogado, integrante de la Asamblea de Punilla, para charlar un poquito y que nos ayude a entender qué es lo que está pasando y cómo sigue todo este proceso de ahora en más. Darío, bienvenido a La Crecida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por llamar y gracias por el espacio que siempre nos brindan allí en ese medio. Un gusto charlar con ustedes nuevamente. Bueno, muchas gracias por estar acá al aire por este ratito. En principio te quería consultar, porque estábamos justamente viendo esto, ¿qué trabajo hace o debería hacer este organismo, el ISPI? Bueno, como bien lo señalaste vos al comienzo de la presentación de la nota, todo esto tiene su correlato y su antecedente, como bien lo mencionabas vos, en esas maratónicas e históricas audiencias públicas que se llevaron a cabo en Santa María de Punilla y que tenían por objeto analizar, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también científico, académico, sino también desde el punto de vista social, porque también esta fue una de las grandes cuestiones, de las grandes discusiones o de algunas de las grandes mentiras que nos quisieron hacer creer en su momento tanto el gobierno de la provincia de Córdoba, quien es el proponente, digamos, de esta obra, como el propio Instituto Universitario, el ISPI, que en más de una oportunidad intentaron hacernos creer de que en las audiencias públicas únicamente son válidas las observaciones o los cuestionamientos que sean de carácter técnico, de carácter científico o de carácter académico. Eso es absolutamente falso. Las audiencias públicas es precisamente una instancia de participación ciudadana, ajá, no solamente técnica. Es decir, es una convocatoria, es una invitación abierta y pública, y es la oportunidad que la Ley Nacional 25.675, como la propia Ley Provincial 10.208 de Ambiente, nos invitan a todos los ciudadanos, a todos los técnicos, a todos los profesionales y a todas aquellas personas que consideramos que tenemos algún aporte para realizar en ese ámbito, para precisamente ir a hacer nuestras observaciones, manifestar nuestra postura frente a un determinado proyecto, en este caso en la autovía. Y es allí que comparecimos en una maratón histórica, la primera vez que se encontraron más de 900 expositores inscritos y que usaron efectivamente la palabra más de 300 personas, de la cual también participaron claramente ciudadanos, gente que representa a los pueblos originarios, al movimiento campesino, es decir, claramente haciendo uso de un derecho constitucional y legal como ciudadanos para utilizar esa instancia de participación y manifestar lo que queramos convencer. Sí, de manera contundente, ¿no? Exactamente, el 80% de la gente que participó se manifestó en contra de este proyecto. Digamos que esto también es importante poder señalarlo, es decir, la sociedad en su conjunto y en su mayoría le están diciendo no a un proyecto que claramente, de alguna forma retomando o tomando más que nada un interés económico, un interés sectorial y empresarial, promete arrasar con el 70% de bosque de mayor valor de conservación que existe allí en esa zona, digamos. Entonces, esto también era importante poder aclararlo. Bueno, en esa audiencia, los representantes del ISPE, una vez que finalizan las audiencias públicas, se abre una instancia en que los ciudadanos podemos consultar, podemos preguntar a quienes son los autores del estudio de impacto ambiental sobre algunas dudas, algunos planteos que tengamos en relación a ese estudio. Como bien lo decía allí vos, estos representantes del ISPE no contestaron la mayoría de esas preguntas, y yo me animo a decir hoy, en base a la respuesta que nos han dado, no pudieron dar respuestas Ajá. técnicas a varios de las 204 preguntas que son netamente técnicas que allí se formularon y que se plantearon por escrito. Hoy nos encontramos con que las respuestas brindadas por el ISPE a esas 204 preguntas, lejos de darnos alguna tranquilidad en relación a dos cuestiones esenciales, como es, por ejemplo, el desmonte de zona roja, el hecho de atravesar la traza por un yacimiento de uranio, que es el caso Rodolfo, lejos de darnos tranquilidad, nos genera muchísima más preocupación que las explicaciones iniciales, porque hemos visto que todas las preguntas que han brindado los representantes del ISPE han sido absolutamente evasivas, han sido absolutamente impertinentes, como así también carentes absolutos de fundamentos científicos y técnicos. Es decir, son meras respuestas evasivas, vagas, mera retórica. Es decir, no hay un sustento claro. técnico que avalen las respuestas, digamos. Así que nosotros hemos nuevamente, digo nosotros porque esto también es bueno señalarlo, aquí se ha conformado una comisión de técnicos, académicos, investigadores de las distintas especialidades que venimos aportando, apoyando y acompañando este movimiento social tan importante que se ha generado desde la ciudadanía, que es la Asamblea de Punilla. Nosotros aportamos nuestros conocimientos, nuestro saber y venimos acompañando este proceso. Somos más de 25 técnicos que integramos esta comisión, hemos vuelto a analizar la respuesta que nos dio el ISPE y por eso es que hemos hecho esta nueva presentación. Uh-huh. Y esta presentación está, ¿en qué se basa la presentación puntualmente? Y puntualmente volvemos a cuestionar punto por punto cada una de las respuestas de, uh-huh. del ISPE, porque como te dije, las respuestas no son más de dos o tres líneas a cada una de como un trámite, digamos. Es meramente discursivo lo que han hecho, no se sustentan en un documento, ningún documento técnico ni científico que lo avale, es decir, lo digo porque lo digo, es decir, aparece como una cuestión absolutamente arbitraria y caprichosa la respuesta. Entonces hemos avanzado sobre eso, hemos presentado nuevamente refutaciones a cada una de esas respuestas, hemos señalado el carácter de impertinente a la que corresponden que así sea hecho, y hemos avanzado y hemos dicho, bueno, señores, a medida que vamos profundizando en detalle de lo que es este estudio de impacto ambiental, aparecen nuevas irregularidades y nuevos errores y nuevas falsedades en cuanto a datos, en cuanto a información, y esto es realmente preocupante. Y hemos avanzado y hemos hecho una propuesta y concretamente le pedimos al gobierno de Córdoba que exija la restitución del dinero que se ha pagado con motivo de este estudio de impacto ambiental, porque vemos que claramente es absolutamente deficiente el trabajo que se ha hecho. Volvemos a insistir nuevamente que se tiene que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental que analice todas las alternativas y no solo una alternativa como se ha hecho ahora, y hemos pedido que se rechace ese estudio de impacto ambiental. Así que bueno, eso ha sido incorporado nuevamente al expediente del autor. O sea que en esta presentación lo que se hace es ese pedido, ¿no? Que se rechace el estudio de impacto ambiental y qué es lo que debiera suceder de ahora en más. Bueno, nosotros estamos en una etapa todavía que es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Ya a esta altura del partido debería haber algún tipo de resolución de parte de la Secretaría de Ambiente, ya sea aceptando o rechazando, digamos, ese estudio de impacto ambiental. Pero bueno, nosotros vemos que cada vez los datos que aparecen son mucho cada vez más graves. Entonces, claramente la Secretaría de Ambiente está dudando en relación a otorgar o no la licencia ambiental a este proyecto. Suponemos que a raíz de todas las deficiencias y las irregularidades que nosotros le venimos señalando técnicamente. Así que, bueno, ahora pedimos también que estas nuevas refutaciones que hemos planteado nosotros sean consideradas y sean analizadas por la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que supuestamente es el organismo que asesora al Secretario de Ambiente y es el que recomienda o no la aceptación o rechazo del estudio de impacto. Así que bueno, estamos casi en la etapa final de este procedimiento y que se daría con el otorgamiento de la licencia ambiental, ya sea aceptando o rechazando este proyecto. O sea que ese es el estado en este momento del proyecto, digamos. Exactamente, es así. Bueno, Darío, te agradecemos mucho acá, la verdad, la comunicación con Radio El Grito. Ojalá que, bueno, sirva también como otro objeto más de la presión, ¿no? La presión de ahí del pueblo de Punilla, las presentaciones obviamente formales, fundamentales para también no solo refutar desde todos los puntos, porque la verdad que no cierra por ningún lado. No, sí, seguramente. Nosotros, los cordobeses, ya venimos dando sobrada muestra de la importancia de poder articular de esta forma frente a estos embates claramente que se vienen produciendo en nuestra provincia, principalmente desde el gobierno de la provincia de Córdoba y de los sectores empresariales que con el único afán de seguir lucrando vienen generando situaciones de desastres ambientales. Entonces, la experiencia de los cordobeses es que somos capaces de organizarnos como sociedad, como pueblo, y que esa organización es posible articular con todos los sectores políticos, sindicales, pero también profesionales y académicos, junto con las organizaciones sociales a la cabeza, y hemos podido en más de una oportunidad revertir e impedir la concreción de este tipo de emprendimiento. La planta Monsanto ha sido un claro ejemplo en Córdoba, así que en base a esa experiencia venimos reproduciendo, digamos, esta metodología de trabajo con asambleas y con profesionales, y creemos que esta va a ser una apuesta más para, en ese sentido, impedir esta concreción de este proyecto. Bueno, Darío, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo grande aquí desde Tras la Sierra y seguimos ahí en contacto. Dale, con mucho gusto cuando ustedes lo quieran. Un abrazo y saludo a toda tu audiencia. Dale, abrazo. Córdoba. Contacto telefónico.